Ahora vamos con, podríamos decir, la novela Río, ¿no? La columna vertebral del mundo King, de este metamundo que Kring ha creado. No sé si de forma consciente o inconsciente, yo creo que llegó un momento en que empezó a ver que estaba creando algo mucho más allá de incluso lo que creó, por ejemplo, Lovecraft, o incluso puede ser que Tolkien, ¿no? Porque claro, si vemos la cantidad de novelas que tiene King, pues el mundo es inmenso. Y si vemos que a partir de aquí, pues bueno, aparece la Torre Oscura, ¿no? La Torre Oscura. ¿Qué es la Torre Oscura, Tony? Explícamelo un poco y que los oyentes entiendan qué es tanto para el mundo King, la Torre Oscura, como para ti. Pues la Torre Oscura vendría a ser la columna vertebral del universo King. Según King, es su historia más ambiciosa, en eso estoy de acuerdo, y también la historia que más le gusta a nivel de quedar satisfecho. Luego hay otras novelas más personales, ¿no?, que él siempre menciona, pero la Torre Oscura le parece su gran epopeya. Y bueno, está compuesta de 7 tomos y un montonazo de conexiones, de historias anexas, un spin-off, ¿no? Y lo que nos cuenta es la odisea. Estamos en un mundo entre la fantasía y la ciencia ficción, con ecos de terror, ¿no? Mucho western, mucho Tolkien, por cierto. Y es un mundo que no es el nuestro, pero al mismo tiempo sí lo es. En ningún momento se deja claro si realmente lo que se dice es que nuestro mundo es el pasado de ese, ¿no? Por así decirlo. Una especie de universo paralelo que donde los pistoleros así tipo western, ¿no?, salvajes, están tratados como caballeros templarios o algo así, cosa que me gusta mucho. Y lo que nos cuenta es la odisea de Roland, al que se le llama el último pistolero, por salvar a la Torre Oscura. En este caso es una especie de edificación muy metafórica que sostiene, en pocas palabras, sostiene el multiverso, todos los universos que existen. Entonces hay una fuerza maligna que quiere echarla abajo para conquistarlo todo con su oscuridad. Y durante estos 7 tomos es lo que vemos, a Roland intentando llegar a la Torre Oscura, que por cierto, aunque no es un spoiler, llega. Ahora, el final que le espera, ¡guau, madre mía! Me callo porque son 7 u 8 libros, porque creo que son 7 y luego tiene una edición que hizo así entre medias, que lo sacó posterior con una historia más corta. Es así, ¿no? Sí. Exactamente, correcto. Sí, sacó 7 y esa especie de spin-off que es el viento por la cerradura. Exacto. Que no deja de ser una especie de historias anexas que conectan 2 de los libros. Ahora mismo realmente no recuerdo si eran el 2 o el 3, creo que eran el 3 y el 4. No, creo que es entre el 4 y el 5, exactamente. Creo que es entre el 4 y el 5, sí. Sí, entre los lobos del Calla, que es el 5, y el 4. Exactamente, perdón. Son 2 o 3 historias que contiene el viento por la cerradura y eso, conectan esos dos tomos. Más se podría poner ahí en medio y no se notaría nada. Aparte de un montón de relatos que sobre personajes que luego sí van apareciendo. Me suena ahora mismo, recuerdo Corazones en la Atlántida, que el personaje principal, tenemos esa antología, ¿no? Una antología novela por relato, ahí en mitad, sí, que hay un personaje, el de Ted Brautigan, creo que es, que acaba apareciendo en los últimos tomos de La Torre Oscura. Y bueno, tampoco un spoiler, porque claro, la saga tiene ya su tiempo, pero tenemos también por ahí a uno de los personajes del misterio Salem Lot. Efectivamente, el padre Callahan. Exactamente. Creo que además también en Lobos de Cala. Sí, sí, bueno, principalmente en ese, sobre todo, ¿no? Porque es uno de los personajes principales. Lo que sí que es verdad, para mí, esta columna vertebral de King, esta Torre Oscura, tiene todo lo bueno y todo lo malo de Stephen King. Para mí, los 3 primeros libros me encantaron, o sea, yo los devoré. Es curioso porque la editorial que... Yo tengo las primeras ediciones de estos libros, y claro, la editorial que era Ediciones B en aquella época pensaba que era una trilogía, porque en el tercer tomo pone el fin de la maravillosa trilogía, y cuando me terminé el libro me quedé no diciendo, termina. No tiene sentido, claro, porque ellos terminan de hacer el viaje con el tren, ¿no? Con el tren chuchu, con este, y bueno, claro, y simplemente llegan a la estación tras una serie de historias, súper interesante, para mí mi favorito es el libro número 3 de toda la saga, y claro, yo me resultó súper curioso, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Pues que el cuarto libro a mí me supo un poco a decepción, ¿no? Porque se transforma realmente en un libro de vaqueros, de vaqueros realmente de OK Corral prácticamente, ¿no? Y claro, eso me supo a mí un poco de decepción. Quizás luego con Los Lobos del Calla un poquito, y a partir del sexto y el séptimo, que podríamos decir que ya son los más con ese metalenguaje, ¿no? Son ya con realmente ese mundo de King creado, y es donde, claro, aquí hay que decir que King sufre un accidente tras escribir, creo que es el quinto libro, está a punto de morir, incluso él cree que dejará de escribir por completo, y es en parte el continuar la Torre Oscura el que le hace volver a escribir, ¿no? Porque es como si dijésemos que esos personajes que se han quedado colgados en esa vida, ¿no? En esa columna vertebral, le están hablando, ¿no? Le están diciendo, tienes que continuar, y eso lo traslada letra por letra en el libro sexto y en el libro séptimo de La Torre Oscura, que para mí, sin ser dos libros que me gusten, es lo que me ha motivado terminar la saga, Tony. Exactamente, o sea, hay que decir que King, literalmente, King sale como personaje y le dicen eso. Dicen, no, tú tienes que continuar escribiendo porque para nuestra odisea es esencial, porque el rey carmesí tiene interés por ti, quiere que dejes de escribir La Torre Oscura, claro. Valga la redundancia, y quiere que dejes de escribir nuestras aventuras por tal o cual, y bueno, tienes que seguir escribiendo. O sea, es más, sin decir el nombre del personaje, hay un personaje que se sacrifica por él en ese accidente en ese atropello que recibió King a finales de los 90 y tal, o sea que el metalenguaje utilizado en los dos últimos tomos es tremendo. Y hay una anécdota muy, muy curiosa, que es que en una firma, o no sé si era, no recuerdo si era una firma o un evento, un par de fans le dijeron a King, ¿sabes lo primero que pensamos cuando fuiste atropellado y lo grave que estaba y tal? Y dice que no ibas a terminar, y qué pena, porque no ibas a terminar La Torre Oscura. Entonces King empezó a darle vueltas a eso, y ese fue el germen de que durante dos o tres años seguidos tuviéramos libros seguidos de La Torre Oscura, que fueron los últimos. O sea, decidió terminarlo de golpe. Dice, bueno, a ver si me va a pasar algo, a ver si voy a hacer un George Martin antes. Sí. y voy a dejar aquí a la gente muy mosquea. Así es. Bueno, hay que decir que, claro, lo que le ocurrió a Stephen King es que, saliendo una mañana a pasear, hubo una furgoneta con una persona que le atropelló y, bueno, prácticamente lo mató. Se quedó mucho tiempo, le rompió un montón de huesos, estuvo en cama muchísimo tiempo, sufría dolores continuamente y le resultaba prácticamente imposible escribir, ¿no? Y tuvimos ahí el peligro de perder a este magnífico novelista, ¿no? Y estamos hablando de principios de los 90, y hay que ver lo que ha venido luego, ¿no? Bueno, como te he dicho, Tony, esta Torre Oscura, estos siete libros, han influenciado a muchísimos grupos dentro del metal. Como te he dicho anteriormente, que han sonado los Demons and Wizards con ese Terror Train, que curiosamente está basado en mi libro favorito de esta saga. Pero bueno, Blind Guardian, como es normal, tiene temas que están dedicados a esta saga, ¿no? Como Somewhere Far Beyond, Carry the Bliss Home, Another Strange Me. Los Anthrax, por ejemplo, también tienen temas, ¿no? El Long Justice. Exodus tiene un tema dedicado a un objeto mágico de esta saga, ¿no? Como es Black 13, que es esa bola con ese número mágico. Pero mira, vamos a escuchar, basado en ese libro número quinto de la saga, Los Lobos del Calla, Seven Days to the Wolves de los Nightwish, un grupazo. Aunque, curiosamente, en este disco, en este Dark Passion Play, bueno, pues cantaba esta chiquilla que tanto reparo ha tenido toda la gente que era fanática de Nightwish. ¿Tú conocías a los Nightwish? Sí, sí, me moran. ¿Y qué opinas de Nightwish con ese cambio de vocalista que tuvo entre Tarja y ¿qué opinas? Yo reconozco que no soy de los que tuvieron tanto reparo, ni de los que protestaron tanto. Bueno, la verdad es que hay que decir que fue un problema porque Annette Olson, la verdad es que es un nombre que mucha gente tiene mucho reparo, porque Annette Olson era una persona, una cantante que tenía que suplir a Tarja Turunen, ¿no? Una pedazo de cantante soprano brutal. Claro, y Annette Olson era mucho más normal, ¿no? Era mucho más parecida al típico cantante norteamericana de metal gothic, mucho más comercial. Y claro, era, a pesar de que la música era la misma, porque los Nightwish continuaron sonando igual, bueno, le dio un toque un poquito más comercial y menos épico, ¿no? Pero aún así tienen temazos, ¿no? Y este tema es muy, muy épico, y yo creo que Annette Olson tuvo más problemas a la hora de transportar la música en directo de los Nightwish que realmente en disco. Yo creo que en disco cumplió, pero en directo es donde realmente, aparte de todos los problemas psicológicos que tuvo la chica, hubieron un montón de conciertos que se tuvieron que cancelar, una gira con muchos problemas. La verdad es que fue muy problemática, pero bueno, nos dejaron ciertas joyas como esta. Tony, Nightwish, un grupazo, ¿eh? ahora vienen, Tony, una serie de obras que también tienen mucho su importancia, que fueron trasladadas al cine, muy importantes, menos influyentes en el metal, por ejemplo, cómo no, ¿no? Cementerio de Animales y Christine son dos novelas que tuvieron también mucho éxito. Christine salió un poquito antes. Una novela bastante tocha, con mucha profundidad de personajes, muy psicológica. A mí me gustó muchísimo. Y bueno, y Cementerio de Animales, que bueno, más que nada es una de esas novelas que marcan ese sello King. Una novela que en esta segunda lectura que yo he hecho me cambió un poco la perspectiva. Pero bueno, podríamos decir que está King en ese momento culmen, ¿no? Que continúa siendo ese gran King, que continúa teniendo mucho éxito, la crítica continúa alabándolo. ¿Qué podemos decir de este King con estas obras que yo creo que continúan siendo maravillosas, ¿no? Bueno, es el King de terror que muchos echan de menos. Yo reconozco que muchas veces al leer el King más moderno lo he hecho de menos. He hecho de menos más al King, no de aquella época, porque al fin y al cabo los escritores evolucionan. Y este señor, estamos hablando de hace 20, 30 años, más 30 años que 20. Y bueno, los escritores cambian, evolucionan, se interesan por otros temas, pero sí es verdad que a mí me gustaba muchísimo el King que se sumergía tanto en historias tan de terror, o sea, sin otros géneros de por medio ni nada parecido. Cementerio de Animales me parece, aparte de una de las mejores obras que tiene, una novela de terror puro y duro, sin ambajes de ningún tipo, una novela muy pesimista, muy triste, muy oscura. Y bueno, y Christine casi que igual. Además, ambas, gracias también a las películas, se han sumergido mucho, se han fusionado mucho con la cultura popular, ¿no? O sea, el mito del coche asesino, el cementerio que resucita a las personas. Y bueno, por ejemplo, en la primera parte del primer ensayo hablamos de que Christine, a grandes rasgos, es Carrie para hombres. Porque al fin y al cabo nos lleva a eso, a la transformación de un adolescente que guarda mucho en su interior, y aquí gracias a ese coche que bueno, que es otro de los grandes monstruos de King, ¿no? Otro de los grandes villanos, ¿no? Un coche que siente celos, que mucha música rock de por medio, sobre todo de la época, ¿no? Uh-huh. La radio de Christine sirve para expresar sus sentimientos, las canciones que pone. No sé, me parecen novelas muy que definen muy bien lo que es King, y además que yo recomendaría para alguien que quiera empezar a leerlo, aparte de El umbral de la noche, no, si quieres empezar poquito a poco, los libros de relatos están muy bien, pero si quieres empezar con novelas, Cementerio de Animales y Christine me parecen geniales, sobre todo para descubrir, porque además tienen el sello King ambas. Yo creo que, como has dicho, más Cementerio de Animales. Bueno, yo aquí, Tony, voy a hablar primero de Cementerio de Animales, porque voy a poner un tema realmente de Christine, ¿no? Basado en Christine, así como resulta que Pet Sematary de los Ramones ya ha sonado en Rock entre Amigos varias veces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de Cementerio de Animales. Cementerio de Animales, un libro que King tuvo mucho reparo a la hora de editar, porque él lo veía un libro muy crudo, refleja muy bien los miedos que estaba teniendo por esa época. Acababa de tener los hijos, los tenía muy pequeños, estaba pasando por unas circunstancias, aparte del tema de las drogas, el alcohol y todo eso, como es normal, cosa que reflejan todos los libros que está editando. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta en que, bueno, Cementerio de Animales, al final, cuando va a salir como libro editado, creo que se pone en marcha también ya la película, incluso antes de que el libro vaya a ser editado. Va un poquito parejo una cosa con otra, el tema de la producción de la película, porque es King, antes de que el libro se edite, realmente el que le regala a Didi Ramone un libro sin editar todavía, porque claro, tenían una relación muy estrecha, y les pidió el favor de que cuando se hiciese la película, que tenían que hacer un tema dedicado, bueno, que fuese para la banda sonora, ¿no? Y por ahí, claro, Ramones, que luego a posterior en el Brain editó ese tema también, aparte de salir en la película, editó Pet Sematary, ¿no? Uno de los temas más famosos que tienen los Ramones. Un temazo, un tema de los típicos Ramones, muy comercial, muy rapidito, muy melódico. Tony, un acierto por completo, ¿no? Tanto el tema como la novela, aunque ahora te opinaré un poquito de la novela. ¿Tú qué, cómo ves esa relación que tuvo? Porque duró muchos años esa relación entre King y los Ramones, ¿eh? Yo la veo muy bonita a nivel de escritor, de autor. Yo la veo grandiosa. porque además era de respeto mutuo, era ver a King siendo fan, ¿no? O sea, siendo fan de los Ramones, y ir a pedirle, hablar con ellos como un auténtico fan. O sea, eso me parece muy, muy bonito, y sobre todo la manera en la que luego se salió todo, tanto en la novela como en la película, que como bien dice, era la época de King es una superestrella del cine, e incluso ya se le compraban los derechos antes de que terminara la novela. Cementerio de Animales, Christine, las películas con respecto a las novelas se llevaban muy, muy poco tiempo. Prácticamente te podías comprar el libro y estar leyéndolo mientras veía la película. Pero además, ambas de estreno. Sí, sí. O sea que, y bueno, Cementerio de Animales a mí me parece un novelón, sinceramente. Pasé, admito que la primera vez que lo leí pasé miedo. Tiene escenas muy, muy chungas. Sí, sí, sí. A King le costó mucho sacar el libro por temas personales, la consideraba muy oscura, le daba mucho reparo. Es de esas novelas que reflejan un hecho en la vida de King. Su hijo casi fue atropellado. Además, toda la parte de la mudanza, de la casa al lado de la carretera, del cementerio de mascota, de un gato de la familia muerto, todo eso le pasó a King. Ya el resto de los muertos vivientes no. Creo, no sé si lo habrá escondido o lo habrá contado, pero está en duda. ¿No? Pero sí, me parece un novelón, y bueno, y las películas, las dos que han sacado, bueno, para quien no lo sepa, porque también pasó muy desapercibida, la primera película tuvo una secuela, protagonizada por Edward Furlong, el chaval de Terminator 2, ¿no? Y bueno. Incluso esa me gusta, me parece bastante entretenida. Creo que de las novelas King que se han recibido una buena adaptación, tanto la nueva, la clásica como la moderna. Yo lo que veo es que a mí me sorprendió, porque yo la primera vez que lo leí, que también lo que pasa cuando conoces a King es que si lees 20 libros, esa primera vez que empiezas a leer, ¿no?, a descubrir lo que es leer y descubres a King, pues de los 20 primeros libros que leí, 19 fueron de King, ¿no? Entonces... Pues el Cementerio de Animales fue uno de ellos, y a mí esa primera vez que lo leí me resultó súper impactante, me resultó una novela muy directa, muy efectiva incluso. Sin embargo, la última vez que lo he leído me ha resultado muy dramática, me ha resultado una novela muy dramática, muy introspectiva. Sí que es verdad que tiene unos 3 o 4 momentos que son súper duros, porque sobre todo yo creo que te cambia la perspectiva de la novela cuando eres padre, por ejemplo, a cuando no lo eres, ¿no? Porque las circunstancias estás viviéndolas junto a él, ¿no? Y yo, claro, padre de 2 niñas, joder, no es lo mismo, ¿no?, estar viendo lo que te describe King a lo mejor un chaval de 18 años, que lo que estás viendo es más el terror puro y duro de lo que realmente está sucediendo que lo que son las consecuencias, ¿no? Y yo, sin embargo, estaba pensando más en esas consecuencias que lo que realmente es el terror puro y duro. Y mi perspectiva cambió por completo de esa novela. Pero, sin embargo, me impactó menos relativamente como conjunto de novela, y It, que viene más tarde, esa segunda lectura que hice de ella me cambió por completo y pasó a ocupar ese lugar. Pero bueno, como It viene más tarde, y estábamos hablando también de Christine, un libro que no he releído, que solo tengo esa lectura de aquella época, que me encantó en su época, y bueno, Rage, un grupo alemán de power metal, de heavy metal power thrash, le dedicaron un tema a este ser, ¿no?, a este coche. El tema se llama She, del disco Secret in a Werewolf. Y una cosa que sí te voy a decir, Tony, es verdad que realmente, por ejemplo, King criticó mucho ese cambio de concepto en El Resplandor, ¿no?, porque cambiaba su novela el concepto de el personaje, ¿no? Sin embargo, aquí, en la película de Carpenter y la novela de King, también cambia, sin decir nada y sin hacer un spoilerio, el concepto de coche, cómo está poseído o cómo actúa el mal, también está cambiado. Y cambia por completo, porque... Sí, sí. ¿Por qué va el coche? La primera escena, que me parece, de la película, que me parece increíble, además con estos acordes de... a ver si lo pronuncio bien, George Thorogood, ¿no? Sí, sí. Band to the Bone. Correcto. Esta canción que se hizo también muy famosa en su momento por aparecer en Terminator 2, ¿no? Es curioso porque aparece en la primera escena de Christine de la película, y ya el coche en ese momento lo vemos en la medicina inspeccionado, ¿no? Junto con otros coches de la misma marca y tal, y aparece malvado en la película. Cuando en la novela, como bien dice, sin soltar spoiler, la cosa tiene más, un proceso más retraso. Claro. Y no, y viene de mucho antes, o sea, porque luego conoces la historia y sabes que anteriormente, porque cambian una serie de personajes, y bueno, y el final también cambia. Realmente sucede algo, pero bueno, no vamos a contar nada. La gente que haya visto la película y no haya leído el libro, yo aconsejo el libro, aunque es un libro relativamente denso. Pero bueno, si no entráis al libro por lo que yo os estoy contando, o Tony, pues entráis por el tema de Rage, este She, que editaron en el año 89. Y ya prácticamente nos vamos a meter en esa obra también cumbre de King, ¿no? Así que ese hit, así que... Bueno, a mí me gustaría añadir un par de detalles, sí, claro, sobre Cementerio de Animales, si puedo. Por supuesto. Se han hecho, esta vez sobre la música. Correcto. Se han hecho bastantes versiones del tema de los Ramones, tan famoso y tal y cual, y me gustaría destacar dos. De la última adaptación, que como soy muy fan de esa canción, de la última adaptación, un tema, una especie de remix de un grupo llamado Starcrawler, y algo así de rock comercialito y tal y cual, muy, muy normalito, aunque un poquito más fuerte y potente que del otro del que voy a hablar. Y es que Tim Burton hizo, creo que en 2012, Frankenweenie. Ah, sí. Que está considerada por muchos una especie de remake de Cementerio de Animales, porque sobre todo en la última parte de la película, y es más, esta sensación se hace más fuerte cuando vemos que el parte de la banda sonora de Frankenweenie, hay una canción que es una versión de Pet Sematary, realizada por, creo que Blind White Test o algo así, el típico grupillo adolescente y tal y cual, ¿no? Así muy, muy comercial, pero que me pareció muy, muy curioso cuando lo vi. Pues fantástico, porque yo desconocía esos datos, así que me parece maravilloso. No son metaleros, hay que decirlo, pero ahí queda. Perfecto, pues bueno, como este programa está un poquito más enfocado a la rama un poquito más dura, pues bueno, suenan estos Rage. Y vamos a continuar porque todavía nos queda un poquitín de material. We'll be right back. Es curioso lo que vamos a hablar ahora un poco, Tony, porque va una obra que está coescrita con Peter Straub, amigo íntimo y también un gran escritor, aunque a mí es un escritor que me acaba cansando, como es Peter Straub. Y bueno, decidieron editar El Talismán, ¿no? En el año 84, en pleno vorágine de que King estaba absolutamente desfasado, ¿no? Había escrito Ojos de Fuego, Cujo, El Fugitivo como Richard Bachman, Carretera Maldita, bueno, La Zona Muerta anteriormente, que es mi favorita posiblemente. Y bueno, y una cosa, se adelantó a su tiempo porque La Zona Muerta refleja un poco, entre comillas, y lo han reflejado muchas veces y sobre todo King en algunos Twitch, a ese Trump que tenemos hoy en día, Tony. Además, de verdad, luego hablamos de King adelantándose, pero ahí, y además es lo que tú comentas, es decir, que King, cuando empieza a hablar de Trump, muchas veces lo compara y es clavado al personaje que tenemos en La Zona Muerta. Solo le falta ya lo del niño, la cena del niño. Efectivamente, no tardará. Yo creo que más que un niño cogerá una mujer y que esté bien buena. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Entonces se junta, decide hacer El Talismán con Peter Straub, una novela que podríamos decir que es una especie de Torre Oscura, ¿no, Tony? Sí, sí, es más, su secuela, que es Casa Negra, directamente está conectada a la Torre Oscura, pero por Peter Straub, porque lo dijo. Dice, si hacemos la secuela, quiero que esté conectada a la Torre Oscura, pero directamente, porque ya aquí había, en El Talismán, había detallitos, muchos detallitos, sí. Porque prácticamente habla de eso, de un protagonista que viaja a otros mundos que perfectamente podrían ser el mundo medio de Roland. Y bueno, la segunda salió y sin adelantar nada, se supone que debe haber una tercera algún día. Bueno, sí, claro. A mí es una novela que se me hizo un poco pesada. Tanto Talismán como La Casa Negra, que es la segunda parte. Aunque La Casa Negra tiene un inicio bastante, bastante molón, muy, muy impactante, porque parece que vaya más por un thriller, aunque luego ya vuelve a ser, pues bueno, esa novela de dos dimensiones, de la realidad y de ese espejo, ¿no? De ese otro lado. Y bueno, claro, hay que tener en cuenta que King, bueno, no es una persona que haya colaborado mucho con otros escritores, pero aparte de este Talismán, ¿no? Y de La Casa Negra con Peter Straub, ha hecho otras novelas colaborando con otros escritores, por ejemplo, con su hijo y bueno, y con otros más, ¿no? ¿Con quién ha colaborado más, aparte de con su hijo y con Peter Straub? Pues con Joe Hill. Efectivamente, uno de sus hijos ha colaborado, además creo que dos o tres veces, con Owen King, otro de sus hijos, con Bella Durmiente, uno de sus últimos libros, y además bastante, bastante bueno, con Stewart Unan, si lo pronuncio bien, que además con quien hizo un libro sobre béisbol, no era nada fantástico ni nada, era un libro sobre béisbol, y bueno, y creo que no me dejó, con Richard Chisman. Sí. En La Caja de Botones de Wendy. Correcto, correcto. Una pequeña novelita, sí. Una pequeña novelita que no está mal. Me gustó bastante porque me sorprendió en varios momentos. ¿Te parece que la historia va por esos caminos, pues bueno, que tiene King, más normales, ¿no? Más románticos, melancólicos, con cierto drama. Y hay un momento en que, bueno, te impacta realmente lo que sucede. Y bueno, una novelita que, a pesar de que no tiene una crítica muy allá, y ahora está a punto de salir la segunda parte, solo escrita por Richard Chisman. Pero bueno, lo que hace es que nos enseña que King es un tío que, bueno, que a pesar de ser muy prolífico en solitario, pues bueno, no le duelen prendas compartir su escritura con otras personas, ¿no? Incluso aquí podíamos meter su faceta también de guionista, ¿no? Como un tío que también entra a hacer trabajos en otras labores, ¿no? Y bueno, precisamente la película del Cementerio de Animales, la primera, el guion es suyo, y lo dijo, es decir, precisamente estuvo rodada en Maine por petición suya. Voy a poner un ejemplo, en la serie de La Cúpula, él creo recordar que hizo unos cuantos de los guiones de los capítulos, o sea que además como guionista también es bastante prolífico. En el segundo, eso lo contamos mucho en el segundo volumen del ensayo, por ejemplo, que es incluso más prolífico como guionista que como escritor de cómic. Por ejemplo, que su hijo Joe Hill sea más prolífico al respecto. Además, entrando en alguna anécdota, King ha escrito un episodio de Accidente X. Correcto. Si mal no recuerdo, se llamaba Chinga. Sí. Y iba sobre una muñeca maldita. Correcto. Bueno, hay que decir que King, que es guionista, por ejemplo, de Creepshow, de Silver Bullet, que es la de El ciclo del hombre lobo, Máximo Overdrive, que es la película en la cual él es director y solo vale la pena, y tampoco mucho, porque está considerado uno de los peores discos de AC/DC, pues la banda sonora. También es verdad que el tío iba en cocainao hasta límites insospechados. Yo no sé cómo, no recuerda haber escrito Cujo y recuerda haber dirigido Maximum Overdrive. Bueno, hay una anécdota que es, ahí en Hollywood hay una especie como de guiones, ¿no? De guiones que se usan en plan proyectos muy prometedores y que todos los años pues se saca de ciertos círculos, se sacan unos cuantos para hacer películas, ¿no? Y lleva años recorriendo Hollywood dos guiones, que uno es sobre la vida de King, para hacer un biopic sobre la vida de King, y otro es para creo que se llama Maximum King, de ellos hablamos más en los ensayos. Se llama Maximum King y lo que llevaría a la gran pantalla sería el rodaje, cómo se rodó la rebelión de las máquinas, el Máximo Overdrive. O sea, me parece algo delirante. O sea, yo quiero ver si se hace esa película, yo quiero verla, pagaría por hacerla, porque eso tiene que ser delirante, ver a King hasta arriba de todo. Los actores haciendo lo que les da la gana, la historia de las máquinas que adquieren vida propia por un meteorito. Vaya. Casi nada. Pues bueno, aquí, bueno, dentro de esto, ya que estábamos hablando de los guiones, hay que decir que a mí, por ejemplo, La tormenta del siglo es un libro que en principio tenía mucho reparo en su época en leer y me sorprendió muchísimo porque me resultó un libro bastante ameno de leer, a pesar de que es un guión. Y bueno, podríamos decir que es un libro muy King, ¿no? Y que nos trae de vuelta, aunque no tiene el mismo nombre, a Randall Flagg, ¿no? Pues sí, es verdad que en La tormenta del siglo tenemos un personaje que se parece mucho a Randall Flagg y que las teorías estas que comentábamos antes, ¿no? Lo sitúan como o algo parecido o incluso una versión de Randall Flagg, que es el Linox, este, no sé si lo pronuncio bien porque además es francés. Y sí. Este personaje que también tiene más años que el sol, ¿no? Y que no voy a decir que busca, por si alguien no sabe del libro. Y que por cierto, me pasa como a ti. O sea, vi que era un guión y me pareció fascinante porque yo había visto la película un montón de veces, recuerdo que en televisión, ¿no? Y cuando fui a comprarme el libro y lo empecé, digo, hostia, si esto es un guión, es el guión. O sea, no es que sea un guión, es que es el guión. Se hizo el guión y después se hizo la película. Me pareció un experimento por parte de King súper interesante. Sí, correcto. Aquí, claro, como hemos dicho, pues bueno, el tema de guiones, que es lo que estábamos hablando un poco, de que King, aparte de escribir libros con otros escritores, también trabaja el tema de guiones. Y bueno, aquí por ejemplo en el Talismán, pues Blind Guardian también es uno de esos grupos que trabajó el tema del Talismán, por ejemplo con uno de sus grandes discos como es Imaginations from the Other Side. Pero de todas maneras, me guardo ese as en la manga para más adelante, porque Blind Guardian toca otro tema en otra novela. Y bueno, aquí nos vamos a meter con, bueno, en parte esa obra magna, ¿no? Ese libro que realmente It sí que es un libro que en el metal ha influenciado tanto como La Torre Oscura, ¿no? Hay que comparar que La Torre Oscura son 7 libros, 8, y It es una novela. Es verdad que tiene más de 1200 páginas, pero es que cualquier cosa que quieras tocar del tema de terror está en It. Costumbrista, terrorífica, nostálgica, melancólica. Puedo decir todas las palabras. Personajes maravillosos, personajes odiosos, el mal en su pura esencia. Como tú estabas diciendo antes, Randall Flagg Randall Flagg, podríamos decir, como estábamos hablando un poco, que aparece en varias novelas con nombres diferentes, por ejemplo, no lo hemos nombrado, pero claro, en Los Ojos del Dragón, que vendrá más adelante, Randall Flagg también aparece, pero exacto, ya hablaremos más adelante de esa novelita porque también tiene parte importante. Podríamos decir que al final es un poco bluff, ¿no? Randall Flagg es un tío que parece muy poderoso a la hora de manejar sus hordas, pero él como mago, en el fondo, queda como nada, ¿no? Como tamariz, por decir una manera, ¿no? Y bueno, y claro, aparece Pennywise. Pennywise. Tony, empieza a hablarme de It, de Pennywise, de todo. ¿Qué te parece? Bueno, pues como bien has dicho, es el mal definitivo, porque además es un ser que se pueden convertir en todo, o sea, aunque él elige nuestros peores miedos, pero claro, se alimenta de eso, se alimenta de nuestro miedo, y aunque en principio vemos que sus principales víctimas son los niños, alrededor de la novela vemos que le da igual. Lo que pasa es que los niños es como que están más buenos, ¿no? Por así decirlo, están más jugositos. Entonces se va por adultos, por adolescentes, por igual. Y bueno, es eso lo que se nos descubre, sin entrar en spoiler, porque la verdad es que luego las películas y tal lo han tratado mucho. Lo que se nos descubre es que es una entidad realmente sin forma, ¿no? Muy Lovecraftiana, que adquiere la forma de nuestros peores miedos para, o de, bueno, de los miedos de los habitantes de Derry, para atacarlos, darles miedo, atacarlos y bueno, en pocas palabras, comérselo, porque lo que busca es alimentarse. Duerme durante 27 años, se despierta, come y se vuelve a acostar hasta su siestecita allí en Derry, y que además tiene detalles muy interesantes como personaje, es decir, todo el tema de que descubrimos que es un alien, por así decirlo, simplificándolo mucho, ¿no? Que cayó a la Tierra hace millones y millones de años, que hay un rito para enfrentarse a él. Y que mientras está en Derry, Derry es él, la ciudad misma es este monstruo, es tan diabólico y tan malvado y tan maligno que mientras duerme, sus emanaciones, por decirlo así, no tocan a todos los habitantes de la ciudad, es decir, los adultos incluso no hacen caso a los ataques de a los ataques de Pennywise, que esto en la novela se ve muy muy muy bien. En las películas se muestra muy de tapadillo, más sutil, pero en la novela se explica, sí. Si vemos algunos momentos donde los adultos deberían ayudar a los niños, pero directamente no les hacen caso, están como dormidos. El mejor ejemplo, la famosa escena del cuarto de baño con Beverly, ¿no? Y el padre. Correcto. Allí está el padre viendo, Beverly viendo el lavabo lleno de sangre, y el padre no lo ve. O sea, o hay veces que no les hacen caso directamente o no lo ven. Como dicen en la nueva película, es decir, que uno de los personajes ve que hay varios carteles de niños desaparecidos, unos puestos encima del otro, es como si los olvidaran, pasado un par de días, no, este niño es como si no hubiera existido. Todo eso es Pennywise en el centro de Derry, alimentándose de la ciudad, que bueno, que incluso vemos cómo la ciudad misma va evolucionando, o se hiere si le hacen daño, o si está bien es un poquito más próspera, ¿no? Eso me parece en detalle muy muy interesante, porque lo que crea King es el monstruo definitivo, el mal absoluto, y además con muchas aristas. No es un monstruo que coma niños y ya está, sino que es que son 1500 páginas de novela, y yo creo que casi 200-300 páginas son para hablar de Pennywise. Sí, sí, sí. Bueno, no solo eso, Tony, cómo está escrito, ¿no? Ese presente y pasado, cómo va conjugando con los tiempos, cómo te va metiendo en la historia, cómo la empalma, ¿no? Yo creo que esta novela ya de por sí es buena, pero es que la escritura de King en este libro, yo creo que alcanza la máxima madurez, dos, la máxima crudeza, y tres, que te muestra los personajes en parte más carismáticos, en parte de la historia de la bibliografía de King. Por eso, cuando entras en la historia, el problema de este libro es no entrar como toca, ¿no? Sí. Porque tú no puedes cogerte este libro habiendo leído antes un libro denso. Tienes que ir ligero, tienes que ir fresco y empezar a leerte este libro cuando estás realmente con ganas de leer. Y realmente es cuando puedes disfrutar de esta obra, ¿no? el mal, pues, bueno, lo que es Pennywise, qué decir, ¿no? Pennywise ha influenciado, bueno, a imaginería. bueno, esa enfermedad que vino a partir de esto, ¿no? Se creó una especie de fobia a los payasos. Coméntame un poco eso, Tony. ¿Cómo has ido tú también? Porque tú habrás investigado un poco para escribir el libro y en IT supongo que te habrás parado un poquito en el libro a la hora de describir en parte también esto, ¿no? Sí, bueno, la culpa no solamente fue de la novela, sino de la primera película que tuvimos, que además era una miniserie para televisión, no era ni siquiera una película, y el trabajo que hizo Tim Curry como Pennywise, de la televisión, que se convirtió con una película nada más, bueno, con las dos partes de esta miniserie, se convirtió en un icono de la cultura del terror cinematográfico, a la altura de Freddy Krueger, de Jason, de Michael Myers. Es decir, desde entonces, una de las cosas que más esperaba la gente de esta nueva película es ver quién hacía de Pennywise, del nuevo Pennywise, y el aspecto del nuevo Pennywise, porque las expectativas estaban muy muy altas, y ocurrió eso, que se produjo un miedo a los payasos, una fobia, ¿no?, que incluso con la nueva ha alcanzado, bueno, todas las bromas que hemos visto en YouTube con este tema de los payasos, incidentes con gente que se disfraza de payaso y te asusta por la noche, ¿no? Ha sido una locura. Y bueno, ahí tenemos la anécdota de King, que se basó en parte para crear a Pennywise en el asesino en Wayne Gacy, claro, que se disfrazaba de payaso y bueno, igual, mataba a niños, mataba a jóvenes, tampoco le hacía asco a nada, y además encontraron en su casa no sé cuántos, que no sé si 30 y pico cadáveres o algo así, o más. Sí, sí, sí. Así es. O sea, y era un... Para sus vecinos era un ciudadano ejemplar. lo curioso es que todos dicen lo mismo. No, bueno, saludaba, tiraba chico. La basura, era buena gente. Digo, bueno, pues nada. No, si hubiesen ido una semana antes a preguntar a los vecinos, igual le hubiese... Che, ¿qué os parece vuestro vecino? O cualquiera hubiera... Pues hombre, saca la basura, es buena gente, no ha matado a nadie. Igual, como dicen todos, ¿no? Hostia, claro, es buena gente, ¿no? Sí, o bueno, de momento no ha matado a gente. La semana siguiente, 37 cuerpos en el jardín. Así es la vida, ¿no? Pues con estos... Ya, para el PSI no te vamos a contratar. Con estos ingredientes, ¿cómo no va a ser influyente en el metal, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, un grupo así de punk comercialete como Pennywise tienen pues ese, un tema y el nombre del grupo, ¿no? Savage Circus, que es un grupo que viene un poco de las semillas de Blind Guardian, también tiene temas que se dedican a con esa influencia de King como de Gathering, un tema que ya venía un poquito de la época de Blind Guardian, pero que no editaron en aquella época. Como no, Blind Guardian pues tiene Guardian of the Blind, que está basado pues en esa cuadrilla, ¿no?, de chiquillos que se enfrentan a ese mal. Y bueno, lo que voy a hacer es a poner un tema de Children of Bodom, de Night Warrior, o sea, los guerreros de la noche de la muerte, que bueno, también podríamos decir que habla de esa cuadrilla, ¿no? De este tema se basó, bueno, se sacó en el disco Something Wild del año 97, un tema de Power Death Metal de los Children of Voodoo, muy guapo. Iba a poner un tema de Gehenna llamado Deadlight, que es esa luz de la muerte que tiene Pennywise cuando lo miras fijamente, ¿no? Ese terror indescriptible, ¿cómo se dice? ¿Asesino de mundos? ¿Cómo dice él en la novela cuando está diciendo que es él, describiéndose? Pues creo que sí, que según las traducciones, porque la película también lo traduce de otra manera, pero sí, creo que en el original es Devorador de Mundos. Devorador de Mundos. O algo así. Correcto. Pues iba a poner Gehenna, pero Gehenna es un grupo demasiado extremo, demasiado black metalero. Igual luego pongo un tema de otro grupo, así que vamos a escuchar Children of Bodom sobre este libro. Para mí, posiblemente, pues en ese top 3 de Stephen King. Y sin ir muy lejos, para mí es posiblemente una de las mejores obras que puede haber sido escritas en la historia, porque lo tiene absolutamente todo. Cualquier cosa que... costumbrismo, terror, drama, bueno, lo que quieras. Thriller, es maravilloso, así que les dejamos con este tema de los Children of Bodom. Y ya sí que vamos aligerando el paso, porque tampoco queda mucho, mucho más, porque sí que es verdad que posiblemente la etapa más maravillosa de King... o la más mítica podríamos decir que empieza a flaquear a partir de aquí, aunque quedan un par de obras también maravillosas. Aquí podríamos decir que marca un antes y un después, aunque lo que estoy diciendo, todavía quedará un remanente de ese King más crudo. De momento os dejamos con el tema de los Children y continuamos. Bueno, sabemos todos, Tony, que Juego de Tronos ha sido un boom, que pitos, que flautas, también todos están criticando a este Martin, ¿no? Porque no tiene el ritmo de King, no, ya vemos que para que Martin saque algo, madre que lo parió, ¿no? Están todos desesperados. Y bueno, y gente como tú o como yo tenemos esa suerte, ¿no? De tener a King y a Martin, pues bueno, que no nos maneje la vida, ¿no? Me parece maravilloso que King nos maneje la vida en parte porque... siempre tendremos algo para leer, ¿no, Tony? Yo te digo, además de verdad, es decir, nosotros tenemos nuestra ración de King de todos los años y bueno, y el día que lamentablemente no la tengamos, pues mira, tenemos más de 50 libros y solamente con novelas ahí para releer, así que nada. Bueno, en este aspecto, hablando un poquito de Martin, lo digo porque bueno, ahora se está intentando tirar mano de una obra pequeña que King editó y escribió en parte por su hija. Creo que es por su hija, ¿no? Que le decía que, bueno, que porque estaba siempre escribiendo libros de terror y, bueno, no hacía un libro para ella, ¿no? Y decidió crear una pequeña obra llamada Los Ojos del Dragón, pero que de pequeña, para mí, no tiene nada y me parece una obra absolutamente maravillosa que encima tiene un plus, que es que se cruza un poquito con La Torre Oscura, Tony. Es cierto, a mí me pasa igual con El Ojo del Dragón, me parece muy, muy entretenida, me parece muy imaginativa, y sobre todo me gusta que de vez en cuando King cambie tan radicalmente de género, y bueno, su obra más de fantasía, además de fantasía épica, ¿no? De la fantasía más clásica, porque La Torre Oscura tiene mucha fantasía, pero es cierto que en todos los tomos de La Torre Oscura esa fantasía está mezclada con algo. El primer tomo de La Torre Oscura es muy western, muy terror, y los demás, bueno, aparte de tener western, tienen ciencia ficción, pero este es fantasía, es como un cuento, es como si Stephen King te llegara a contar un cuento con dragones, con caballeros y tal, y bueno, y con Randall Flagg ahí metido. Efectivamente, y bueno, nos enseña otra faceta de King que la cumple pues de sobra, ¿no? Y bueno, quería pararme un poco en esta obra, más que nada porque Rata Blanca, ese grupo argentino de heavy metal, editó un tema llamado igual, ¿no? Los Ojos del Dragón, y lo editó en el disco Los Guerreros del Arcoiris, en la época de máximo esplendor de los Rata Blanca, que empezaron a tener mucho éxito aquí en España en el año 91. Así que vamos a poner este tema para que la gente lo escuche como una obra como es Los Ojos del Dragón, tan relativamente en parte olvidada, porque realmente es una obra que no está muy, muy recordada, solo los fanáticos de King la tenemos ahí, aquí, y se ha recuperado un poco tras Juego de Tronos y ver que las productoras tiran la vista atrás y decir, ¿de dónde podemos sacar algo? Y como no, Stephen King, Los Ojos del Dragón, se vende solo, ¿no? Sí, bueno, el nombre mismo de King, o sea, pero yo creo que es lo que tú dices, estaban buscando algo similar, y bueno, como ya La Torre Oscura se está haciendo su serie y tal, que yo creo que es donde verdaderamente hay que mirar para sustituir a Juego de Tronos, si es que hay que sustituir algo, ¿no? Pero claro, en temas de dragones, lo que hablábamos, ¿no? En temas de dragones, ese tipo de fantasía, El Ojo del Dragón es más parecido, aunque yo, sinceramente, haría una película. Yo también. Me pondría manos a la obra con una película ambiciosa y tal, una serie. El Ojo del Dragón no es una de las novelas más largas de King. Entonces, igual que hay veces que queremos convertir un libro de 1500 páginas en una película de hora y media, o una saga de 7 libros en una película de hora y media, ¿no? Como lo ha pasado La Torre Oscura. Exacto. Y estamos cayendo en un error, pues en este caso me da mucho miedo cómo la vayan a alargar. Lo que pretendan hacer, porque no está claro si van a hacer una miniserie, una serie de varias temporadas, pero claro, si pretenden hacer un nuevo Juego de Tronos, imagino que ahí la van a alargar de alguna manera, y yo prefiero, bueno, que se centren en La Torre Oscura y de aquí hagan algo como lo que es la novela, que es algo muy concreto, conectado con otros libros de King, y donde King demuestra que, como bien has dicho tú, que fantasía, ciencia ficción, suspense, que se le da de muerte, que es lo que él es escritor, con mayúsculas. Así es. Bueno, hay que decir que King realmente, en el único género que dice que ha fracasado, es en la erótica porno, que lo ha intentado muchas veces, pero que no ha habido manera, que al final acaba matando a alguien. Es cierto, porque además llegó a enviar muchos relatos a revistas para adultos, en plan Penthouse, sí, sí. Y similares en sus tiempos, es que sí. Así que vamos a escuchar a estos Rata Blanca, y bueno, es interesante saber todas estas cosas. Una de las obras, Tony, más maravillosas de King es Misery, ¿vale? Bien, vendría por esta época. Aquí ya nos metemos en un King que podíamos decirle también que podía ser el King más Batman, ¿no? Porque esta es una novela que realmente no tiene nada de fantasía, no tiene nada de terror fantástico. Estamos con una novela cruda, absolutamente real, salvaje, muy, muy bien escrita, con mucho metalenguaje, porque realmente también te metes en otra obra secundaria que hay dentro de esta misma novela. Y no sé, me parece otra joya, Tony. Es un... No sé cómo explicar esta Misery, porque también estaría en un top 5, por ejemplo, ¿eh? Sí, Misery, yo creo que si nos extendemos a ya las 5 mejores novelas de cada uno, incluso las 10, Misery yo creo que tiene que estar en muchísimas listas, sino en todas, porque es otro novelón de King, que además tiene una adaptación en igualdad de condiciones, que es una adaptación grandiosa, que le valió un Oscar a Kathy Bates, que es increíble, es decir, una adaptación de King con un Oscar, que eso nos recuerda que antiguamente, en aquellos tiempos, se elegían unos repartos y unos directores para las adaptaciones de King, que te decías de infarto. Y bueno, y la novela es impresionante, hay que decir que la iba a publicar como Richard Bachman, que le pega mucho que la fuera a publicar como Richard Bachman, porque no tiene nada de sobrenatural ni nada de fantasía. Es uno de los miedos más potentes de King, a esos fans de soy tu fan número uno, ¿no? Y bueno, llevado al extremo. Le sucedió algo así, no a él directamente. Bueno, sí que le sucedió algo a él, ¿no? Por ejemplo, que el asesino de John Lennon, una semana antes, le había pedido a él un autógrafo, por ejemplo, o esa entrada de un fanático de King a la casa de King, y que estuvo, pues bueno, delante de su mujer, de Tabitha, que bueno, el susto fue de cojones, ¿no? Y eso, bueno, tú sabes que King, por ejemplo, hay alguien que se tira un pedo y se mancha el calzoncillo y saca una novela de terror, y puede sacarte The Blob, por ejemplo. Es verdad que lo de la primera anécdota, lo curioso es que hay sitios donde he leído que no es cierta, que hay sitios donde he leído que sí. Yo sinceramente me voy por el lado del sí, porque ya he visto a varias personas que lo han comentado, personas muy cercanas a King que lo han comentado, y además cuadra mucho con cosas con detalles que ha contado él sobre sus libros y tal, y bueno, con ese miedo de los fans. Pero es cierto que la segunda anécdota es totalmente verdad, no hay duda alguna. Le entró alguien en casa allí con la mujer, es increíble. Y claro, ¿cómo no va a tener miedo el hombre si luego le hacen esas cosas? Así es. Y bueno, y King aprovecha cualquier cosa para sacar algo, ¿no? Bueno, hay que decir que, por ejemplo, en Los Ojos del Dragón, aparte de Rata Blanca, pues bueno, por ejemplo, el mundo de D-Line, escrito D-Line, que es el mundo ficticio de Ojos del Dragón, hay un grupo de gothic metal, se me había olvidado antes nombrarlo, que tienen este nombre, ¿no? Realmente es un grupo que está formado por el ex teclista de Within Temptation. Por si alguien no conocía D-Line, pues sabe ya de dónde viene y sabe más o menos el estilo que llega. Misery, cómo no, es otra obra que ha influenciado a grupos como Anthrax, ¿no? E incluso hay grupos que se llaman Misery Love Compine, que es en parte cómo se nombra a veces en inglés o en norteamericano. El tema de Anthrax, por ejemplo, es Misery Loves Company, y realmente está reflejando que es la compañía de Misery, la compañía amante de Misery, ¿no? O ese amor compañero de Misery, menudo amor compañero. Y aquí podríamos, en parte, saltar un poco tras este Misery, irnos a Tommy Knockers, que si viésemos un poco la lista de Stephen King, ¿no?, de su bibliografía, ¿tú marcarías aquí, por ejemplo, la primera época de King, o la mitad oscura, que es donde King en parte refleja la muerte de Richard Bachman y, bueno, un poquito esa vida de Stephen King, ya dejando al lado ese alter ego, la meterías todavía en esa primera época? Porque yo creo que la mitad oscura, por estilo, por tipo de novela, pues no sé, yo creo que igual la dejaría en esa segunda parte. ¿Tú qué has hecho? Pues nosotros la hemos metido en la primera parte, más es la última novela de la primera parte, y precisamente la elegimos, por, entre otros motivos, por ser la que expresa la muerte de Richard Bachman y porque ya empieza a entrar en ese King de los 90, que precisamente el segundo volumen empieza con las cuatro, si recuerdo bien, con la tienda y las cuatro después de Medianoche. Y yo creo que es verdad, en la tienda donde vemos ya el King más en una etapa moderna, que se quiere alejar del terror y centrarse en otros temas, y es la mitad oscura la que un poco el puente, ¿no? Sí. Precisamente por eso, porque es donde mata, donde cuenta lo de Richard Bachman. Es una novela a ratos muy Bachman y a ratos muy King, correcto, sobre todo correcto. Por el tema del gemelo, ¿no? Sí. Que sale de la tumba y tal. Es más, yo siempre digo, es una novela que le puedes quitar el elemento fantástico y seguir estando de puta madre. O sea, pillas al, lo que sea, haces una trama con el hermano gemelo que está escondido, que es un criminal, y que te va contando la historia, te va escribiendo los libros, y un buen día deja de pedirle libro y se vuelve loco y tienes ahí la misma novela. O muy parecida, ¿no? Tony, en parte tiene un hermano gemelo la novela en un relato corto que es Ventana Secreta, que podía jugar con el mismo tipo de historia, sin embargo te cambia por completo el concepto o lo que es la definición de la historia, porque realmente la mitad oscura podía haber hecho lo mismo que en la Ventana Secreta. Exactamente, es decir, precisamente en los ensayos comentamos que hay veces que King, con el tema de los relatos, parece que hace como pruebas, ¿no? O un entrenamiento con respecto a novelas más largas, y te encuentras en relatos que, como bien has comentado con ese ejemplo, tratan temas que luego él, de forma más extensa, lo protagoniza en muchas de sus novelas. Es decir, por ejemplo, aunque sea una comparación muy cogida por los pelos en cierto aspecto, el cuerpo no deja de ser It, pero sin el payaso. Sí. Tienes toda la razón, Tony, porque el cuerpo podíamos coger que es prácticamente en parte pues una historia muy parecida, quitando completamente el elemento fantástico, ¿no? Porque reúne pues prácticamente los elementos de los adultos, por otra parte, ¿no? Porque serían unos adultos mucho más jóvenes. Luego tienes lo que son los infantes, ¿no? Los jóvenes, que son esa cuadrilla. Y es esa pequeña historia. Sí que es verdad que es una historia maravillosa, trasladada en película también, como Cuenta Conmigo, que es una pasada. Una vez estamos, si quieres, Tony, casi nada, ¿no? Las cuatro estaciones. Joder, qué puta joya, tío. Porque es que es maravillosa. Editada en el año 82. Es que hay que ver, hay que darle el valor. Es que hay que pensar en el valor que tiene los primeros, no sé, 15 años de King como escritor, desde que se editó su primera novela. Vamos a poner tu primer volumen, prácticamente es perfecta la bibliografía de este tío, que parece un tío desgarbado, que parece que esté a punto de desmontarse en cualquier momento. ¿Y qué saca, tío? Saca joya. ¿Tú piensas que drogadicto, alcohólico, desgarbado, se levanta de... pobre, tenía todos los elementos para que se pareciese más a un Sam Hudson, ¿no? Que a lo que ha sido, a un Stephen King, ¿no? Bueno, hay una anécdota del que la atropelló, muy parecida a lo que acabas de decir, del que la atropelló, que cuenta King, que mientras estaba desmayando, se acercó el hombre que la atropelló y lo vio así como el típico gateto, lo que tú has dicho, desgarbado, así, sin saber hablar, con su gorra de béisbol, y dice King que pensó antes de desmayarse: me acaba de atropellar uno de mis personajes. Sí, sí, es verdad. Digo, me parece tremendo, es decir, sí. Es verdad, sí. Pero es lo que tú dices, es decir, un tío que yo creo que se ha construido él mismo a base de constancia y trabajo, porque ha habido mil momentos donde podría haberlo dejado perfectamente. O lo hubiesen podido obligar a dejarlo por las adicciones y tal, y bueno, el atropello. Él describe el atropello y describe su proceso de recuperación en Mientras Escribo, de tal manera que considero Mientras Escribo la novela más terrorífica de Stephen King, porque te está contando algo muy real, que es un atropello que puede sufrir cualquier persona normal y corriente, y el proceso de recuperación, que es doloroso, es intenso, no tenía ganas de escribir, le dolía todo el cuerpo, escribía 5 minutos y tenía que dejarlo, más o menos lo que describe en la que hemos comentado, Misery, que el protagonista nos va describiendo cuando le da las pastillas, que no puede aguantar, ganas de mearse encima, todos los músculos le duelen, pues todo eso le ocurrió, y tú dices, ha tenido mil ocasiones para dejarlo, y ahí está el tío. ¿Sabes? Además, como bien dice, en sus primeros años creó obra maestra tras obra maestra, porque yo cuando me puse a hacer el primer volumen digo, bueno, ¿y yo ahora qué critico? Claro. Porque si no tiene nada de su primera etapa, de su segunda mira, pero de su primera etapa, ¿qué pongo mal? La rebelión de las máquinas. Bueno, estamos hablando de la descripción del sufrimiento tal, John Smith en La Zona Muerta, es que te describe el mismo proceso tras la recuperación que tiene que hacer de ese coma que está durante X años, lo duro y lo es que estás viviéndolo junto a él, ¿no? Esa recuperación de John Smith, y estamos viendo que es un tío que está sufriendo luego a posteriori tras un accidente lo que te ha descrito y en esas dos novelas anteriores y en Mientras Escribo, que es un ensayo real donde él te explica su manera de trabajar más esas vivencias que le han cambiado su vida, ¿no? Y bueno, uno de los libros recomendables y de cabecera, una para cualquier escritor, para cualquier persona que quiera ser escritor, y otra para cualquier persona que le encante leer. Sí, sí, además es que aunque no pongamos que no te gusta King o yo que sé, te cae gordo o lo que sea, pero ese libro hay que leerlo porque todo lo que cuenta es interesantísimo desde su infancia, que ya por entonces era pobre, el pobre nunca mejor dicho, valga la redundancia, y cómo acabó en el instituto, en la universidad, cómo se sacrificó su madre para que consiguiera todo eso, la relación con su infancia, y lo gracioso es que te vas leyendo mientras escribo y tú dices, coño, esto me suena de algo. Ves el currículum de King, los libros que ha escrito, y claro, cada pedazo de lo que le ha ocurrido en la vida está en cada libro. Así es. Lo pobre que es, lo que tú has comentado, hay muchas de sus primeras novelas que los personajes son profesores, ¿no? Que además en su tiempo libre escriben. Uh-huh. Personas normales y corrientes que sufren mucho, o alcohólicos, ahí tenemos a la Torrance. Carrie también tiene mucho de compañero y tiene, sí, un montón de anécdotas de personales y reales, o sea que... Pues bueno, llegamos a Tommyknockers, por ejemplo, que podíamos decir que es esa última obra que en parte es muy alabada por gente y muy criticada por otra. un libro, podríamos decir, que va cercano al camino de ser una obra densa, ¿no? Larga... posiblemente tiene un ritmo más pausado que las anteriores, ¿no? Que Id o que Apocalipsis, que son, a pesar de ser historias densas, tienen un ritmo más alto. Este es Tommyknockers, como muchas veces los personajes están muy solos, porque sucede en una ciudad que ocurre todo de una manera muy pausada, ¿no? Esos efectos de esa nave alienígena suceden muy lentas, muy pausadas. Empieza a tener cierta crítica, ¿no? Por los lectores. Y bueno, aún así, influenció sobre todo a una de mis bandas cabecera, ¿no? A Blind Guardian, que en uno de sus discos, Tales of the Twilight Zone, editó, pues bueno, sacó el tema Tommyknockers, que es un temón, un tema que me vuelve loco, ¿no? Un tema muy espírico, muy power, aparte de otro tema más menor, ¿no? Más pequeño, que es Altar 4, que es una especie de dimensión que tienen los alienígenas donde van a parar. Creo, porque esa novela la leí hace mucho tiempo, van ciertos personajes de la historia, ¿no? Creo que es algo así, ¿no, Tony? Sí, sí, sí, sí, la verdad es que la novela tiene cada cosita surrealista y esa es, sí, una de ellas. La verdad, claro, es que Tommyknockers personalmente me gusta mucho, lo admito, pero de modo objetivo creo que se nota mucho que King estaba por entonces ya con las adicciones que bueno... Que se le iba. Bueno, Tony, hay que tener en cuenta en este aspecto que también yo veo a King aquí un poco agotado de ideas, no en el sentido de que no se le ocurriesen cosas para escribir, sino si vemos un poco toda la ristra de historias que él ha escrito, como estábamos diciendo, telequinesis, posesiones, bueno, todo tipo de cosas, de hechos misteriosos, ¿no? Es que podemos coger cualquier vampiros, ojos de fuego, el fantástico, la zona muerta, pues bueno, lo que es el terror ese real, ¿no? O el que una persona pueda tener visiones tocando a la gente, It, que es un mal en sí, un ente. Entonces yo supongo que a la hora de empezar a escribir una novela, ¿no? Se te acaban las ideas, ¿no? Y original, empiezas a repetirte un poco de esquemas y tal, y a partir de aquí... Pues es verdad que empezamos a ver un King diferente, que vamos a hablar un poco a posterior de escuchar este temón de los Blind Guardian, no este Tommy Knockers. Tony, que bueno, yo creo que Blind Guardian, grupazo también, ¿eh? Digo, hombre, a mí me encanta el coste. Pues bueno, pues escuchamos estos Blind Guardian y ya pasamos, podríamos decir, ya a la última línea de flotación, ya a la última parte, ya que es ese segundo King, podríamos decir que ya es un King más veterano, más contenido, diferente, ¿no? Otro King maravilloso en muchas obras, pero más contenido, ¿no, Tony? Sí, la verdad es que se le nota bastante que empieza, además, a alejarse del terror. Que es lo que comentábamos antes, lamentablemente, pero sí, se le nota el cambio de Tommy Knockers, la mitad oscura, la tienda, se nota. Pues bueno, vamos a escuchar estos Tommy Knockers y pasamos ya a esa fase final de Stephen King. king of fear is near. I can feel their voices, feel my cries. They save the boy, he's caught in the world far behind. Run, run! Monster and his crying out. Feel my pain, I cannot stay. Bad chances for me. Hunt and fall. Hunt and fall. Hunt and fall. To the mother whispering words. Vamos a pasar a la etapa final de King. Por esta época, ¿no? El accidente creo que lo tiene más o menos tras editar en el año 89, 90, 91. Creo que fue La Tienda. ¿Puede ser fue por esa época o un poquito después? No, fue bastante después. Fue, creo que más adelante, a finales casi de los 90. Y creo que sí. Precisamente estaba escribiendo mientras escribo. Va a ganar la redundancia. Es verdad, porque mientras escribo le sirve de terapia para poder recuperarse y ir. Exacto, tienes razón, porque me he equivocado de año 89 a año casi 99. Tienes toda la razón. Bueno, en ese aspecto hay que decir que, bueno, claro, King sufre una especie de cambio. Una, empieza a dejarse esas adicciones. Supongo que a partir de ahí, pues bueno, vendrá un King mucho más reflexivo, mucho más pausado, mucho más. Bueno, diferente, ¿no? Podríamos decir que ya llega a un King mucho más adulto con niños. Y empieza a ver, a pesar de que todavía tiene alguna obra que yo para mí considero todavía muy buena para mi gusto, como es La Mitad Oscura, que me gusta bastante, o por ejemplo La Torre Oscura 3, que es mi favorita de la saga, o La Tienda, empezamos a ver que aquí empieza un King diferente, ¿no? Con libros como, bueno, casi nada, El Juego de Geralt. Es que es un libro que cambia por completo el estilo King. Incluso podíamos meterlo casi también en un Richard Bachman. Dolores Claiborne, también otro tío. Es que, bueno, me parece otra joya, pero es un estilo de King completamente diferente. Insomnia, ¿no? Por ejemplo, que es otra novela muy cruzada con La Torre Oscura. El retrato de Rose Mother. Vemos que este King es otro King, ¿eh, Tony? Sí, la verdad es que el cambio, bueno, hemos tenido ejemplos antes, ¿no? Precisamente Las Cuatro Estaciones, un ejemplo de que King también le va otro género, o bueno, alejarse del terror no se le da nada mal. Es más, con este cambio se le empieza a considerar un escritor serio, porque por entonces no lo era. Claro, escribía terror, pues no era un escritor serio para ciertos profesionales del mundillo. Entonces se le empieza a considerar un escritor serio. Claro, él suspira y dice, bueno, llevo ya como 15 años escribiendo y tal, pues no pasa nada. Y entonces, claro, llegan pues obras como Dolores Claiborne, por ejemplo, que no tiene fantasmas, no tiene monstruos, no tiene nada. Tiene, precisamente, sin embargo, tiene uno de los peores males de este mundo, que es una novela sobre los malos tratos, y soy con una protagonista de los personajes mejor escritos de King. Es una pasada esa Dolores Claiborne, que bueno, que se come el libro casi literalmente. Y bueno, tenemos novelas como eso, como La Tienda, Retratos de Rose Mother, llega luego más tarde El Juego de Geralt, que también mucho libro sobre mujeres, o sea, demostrando que King es muy muy muy feminista y además sabe crear mujeres muy fuertes. Y bueno, lo que vemos es eso, un King que se va distanciando mucho del terror, que de vez en cuando nos da alguna obrita de terror, Saco de Huesos, por ejemplo, pero que se empieza a interesar por muchísimas otras cosas. Es más, muchos hablan de que le interesa mucho la novela costumbrista, pero mezclado con el fantástico. ahí tenemos El pasillo de la muerte. Correcto. Que es otra novela de otro novelón, una que me gusta bastante. Tuvo una adaptación también que a mí me parece brutal. Sí. Y bueno, que lo que tiene de terror, esos son precisamente los personajes, sobre todo los presos a los que se van, que vamos viendo durante el libro. Entonces, claro, lo cierto es que viendo esas dos etapas o ese cambio desde lejos choca mucho, porque tienes al autor de It, ¿no? Que es una novela de terror. Correcto. Y ya está, es de terror puro y duro, y en cambio luego te saca Dolores Claiborne. Entonces dice, bueno, eso viene muy bien, porque si a alguien no le gusta hoy día, si a alguien no le gusta, por ejemplo, leer terror, y dice, yo no me atrevo con King porque escribe terror, dicen, bueno, aquí tienes Dolores Claiborne, por ejemplo, que no es de terror en sí, ¿no? O de ser de terror que a la gente no le gusta, hay gente a la que no le gustan los zombies, los vampiros y tal. Y bueno, tienes aquí Dolores Claiborne, o tienes El pasillo de la muerte, o tienes, bueno, tienes La tormenta del siglo también, aunque sea un guión, pues mira, tiene su parte. Entonces a mí me parece una etapa muy interesante, y es cierto que en al hacer el ensayo lo hemos tenido muy en cuenta. Tenemos el primer tomo, que es lo mítico, ¿no? Lo mítico de King, un tomo en el que ha sido muy complicado decir algo malo de una de las obras de King, y luego tienes esta segunda parte, que me parece que la otra es más mítica, pero esta creo que es incluso más interesante, porque nos muestra un King, y esto lo he encontrado mucho, al que hay muchos lectores que han dejado. Dicen, bueno, yo he crecido con King, pero escribe tanto y durante tanto tiempo que lo he acabado dejando, que no le puedo aguantar el ritmo, o me interesa menos y tal, porque he crecido, he madurado, y en cambio las últimas novelas no me las he leído. Y digo, pues echarle un vistazo, porque tiene cada cosa buena, vaya, de excelente para arriba. Sí. Yo creo, Tony, que lo que pasa es que es un poco más irregular, ¿no? Quizá no su calidad, pero sus historias, ¿no? Por ejemplo, sí. Yo creo que te dejan un poco de interesar el tipo de temas que a lo mejor enfoca, ¿no? Por ejemplo, a mí Insomnia, pues bueno, el concepto de historia que tiene, ¿no? De esos supuestos hombrecitos que ven una serie de ancianos, que empieza a cruzar un poquito pues esas historias con la Torre Oscura. A mí realmente solo me interesa de ahí el metalenguaje de cruce de historias con la Torre Oscura, ¿no? Pero la historia en sí no me interesa, incluso los personajes prácticamente me da igual, ¿no? El retrato de Rosmader, a pesar de que la historia en sí no deja de ser un drama bueno, de una mujer que tiene que escapar de su marido, que está muy sobado en el tema de novelas de ese estilo. Sí. Pues claro, tiene ese elemento fantástico de segunda dimensión, ¿no? También que te recuerda un poco al Talismán y a la Torre Oscura y todo eso. Entonces, es una historia menor comparándola con todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero sí que es verdad, Saco de Huesos me pasa parecido, ¿no? Que aunque tiene cosas de la historia que me gustan, tiene cosas de la historia que no me terminan de convencer, ¿no? Por ejemplo, todos esos problemas que tiene el personaje principal de bloqueo de escritor me interesan mucho. Sin embargo, la historia de amor no me termina de convencer, y bueno, y la historia de la parte de terror, en parte, tampoco me termina de convencer. Y me pasa un poco eso con estas historias. Pero claro, de golpe y porrazo te aparece pues La Milla Verde, Tony, que es lo que tú has comentado, claro. Y a mí me parece, aparte de que es un experimento que él hace, el intentar crear una historia a la vez que los lectores están leyéndola, porque él lo que intenta es trasladar eso que hizo Charles Dickens en su época, ¿no? De hacer ese tipo de folletín de semanal, ¿no? De escritura semanal, que él se obligó a intentar crear una obra a la medida que los lectores leían la historia, y le sale una puta joya a Tony. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, el experimento fue muy interesante. Fue otro de estos experimentos de King que eso da para un ensayo por sí solo, libros que muy curiosos, experimentos de King. Fue de los primeros autores, por ejemplo, en publicar en digital, ¿no? De estos autores de renombre. Y bueno, en este caso además todo el mundo le dijo que era una locura y funcionó a las mil maravillas. Y además eso con una historia que a mí me parece de la etapa moderna de King, de las mejores. O sea, yo El pasillo de la muerte lo colocaría también entre esas 10 novelas de King que hay que leer. Sobre todo para ver la evolución. Si no hay, aquí no hay fantasmas, no hay hombres lobos, no es el King de los 80. es una historia sobre que trata también sobre el mal, en el mal real, o sea, el mal que mueve a la gente, y te lo encuentras además con cada pasaje que tiene, que es absolutamente maravilloso. Y sí, es cierto que yo creo que tienes mucha razón, que el problema es eso, que lo mismo hay historias que comparadas con las que ha sacado son menos llamativas. Llaman menos. Es decir, porque yo sinceramente, a mí me llama más el misterio de Salem Lot que no sé, que 22 del 11 del 63. Y es verdad que 22 del 11 del 63 es un novelón. Sí. Pero que a mí me interesa más lo otro, ¿no? Sí, bueno, yo aquí, como nos hemos parado un poco en la milla verde, solo puntualizar, porque voy a poner un tema de un grupo de thrash metal así que se llama Acid Death, que curiosamente un tema súper crudo, súper cañero, y curiosamente sobre una novela que realmente, bueno, no debería de ser tan afín para influenciar a una banda thrash en este estilo, ¿no? Lo que sí que voy a decir de la milla verde es que, curiosamente, lo fantástico y lo mágico es la parte buena, y lo real y humano es la parte mala. Está curioso. Maravilloso King siempre está ahí. Así que, Tony, vamos a escuchar estos Acid Death. Y ya sí que nos vamos acercando, ya sí. Joder, aquí estoy yo diciendo que sí que nos vamos acercando. Y la madre que lo parió. Esto parece La Torre Oscura, tío. Me cago en la puta. Siempre hay un libro por delante. Así que vamos a escuchar estos Acid Death. Y seguimos. Sure. Sí que es verdad, Tony, sí que es verdad que, bueno, aquí tras La Milla Verde, yo en esta época, tras esas novelas que a mí me dan un poquito bajón, que hemos hablado antes, a pesar de que Dolores Claiborne está entre mis favoritas, aparece una obrita que se llama Desesperación y Posesión. A mí Posesión, que está escrita como Richard Bachman, la verdad es que me aburre bastante, pero Desesperación me parece un King. De nuevo aparece King, ¿no? A pesar de que la obra no es tan redonda como It, o no es tan redonda como Apocalipsis, sí que te da la sensación de que, hostia, ya está aquí el tío King, ¿no? El Tito King, ese viejo King que tiene un pequeño renacer. No sé si se habrá hecho una raya, no lo sé, no lo sé, o si ha vuelto a beber licor del polo, pero no te da la sensación de que, y nos da esa sensación, ¿no?, de que en Desesperación vuelve un poquito King, el King que tanto amamos, aunque luego tiene otro bajoncito. Sí, a mí Desesperación la verdad es que me gusta mucho y sí me recuerda a sus novelas más ochenteras, ese pueblo abandonado, ¿no?, que va llegando la gente y no puedes sobrepasarlo porque está ahí ese policía, ¿no?, al que le pasan cosas muy raras. Cuando te van contando toda la masacre que tiene lugar, o ese demonio, ¿no?, que está por ahí, si me parece muy, muy el King de los 80. Posesión me parece sinceramente un experimento, una obra muy, muy menor, que tú dices, bueno, pues como experimento está bien. Recuerdo que salieron al mismo tiempo, ¿no?, sí, con portadas que se unían y formaban una portada general, que era una especie de historia alternativa, ¿no?, de realidad alternativa, por decirlo así. Correcto. Pero yo me quedo sin duda con Desesperación, que lo otro parece un experimento. Lo que hace a veces King, y todo hay que decirlo, se le deja hacer porque es él. Porque si me pusiera yo a hacer eso, a mí la editorial me iba a dar una pata en el culo y me iban a mandar, yo qué sé, a Marte. Pero es King, y ya a esa altura dice, pues venga, si los experimentos te funcionan, vamos a probar este. Y bueno, una obra menor que bueno, yo la habré leído 3 veces. Joder. Y aún así es de las novelas de King Batman que menos he leído, pero vaya por mucho, porque It todos los años cae una lectura desde que tengo 10 o 11 años, o sea que imagínate. Y en este caso, eso, Desesperación, yo recuerdo leerla y tener la misma sensación que tú, decir, hostia, este King es el de los 80, este con su crudeza, su mensaje religioso, que King es muy espiritual, pero no es muy religioso, como él dice, él cree en Dios, pero no en la religión ni en las iglesias, le gusta mucho tratar ese tema. Y sobre la fe y tal, no sé, a mí me gustó mucho. Y además me supo mucha lástima que... Me da mucha pena que hicieran lo que hicieron con la adaptación cinematográfica, porque acabó siendo un de estos de directo a vídeo, todavía de la época de los videoclubs, serie Z total, con el Ron Perlman, ahí nuestro Hellboy, pero algo muy flojito para el pedazo de novela que es. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, es un libro que relativamente sí que hay, por ejemplo, un grupo llamado Redemption, de metal progresivo americano, que tienen un disco que prácticamente la mitad del disco está dedicado a esta novela en concreto. El disco es el Long Night's Journey into the Day del año 2018, a quien le interese, pues si quiere rebuscar un poquito esto, Redemption. Bueno, como te he dicho, tras Desesperación tiene otro bajón, porque... A mí me pega un bajoncito un poco La Torre Oscura 4, Un Saco de Huesos, La Chica que Amaba a Tom Gordon. Es que me parecen, por ejemplo, El Cazador de Sueños, Casa Negra, que es muy irregular, Buy Gocho. Te digo estas novelas así seguidas porque realmente son novelas que a mí me decepcionaron bastante. No, a mí Buy Gocho, por ejemplo, siempre que me dicen, bueno... Que a ti parece que te gusta todo de King, digo, hombre, todo no me gusta, sinceramente. Y a mí me parece de la peor, ¿eh? Y Buy Gocho, porque es imposible, o sea, estamos hablando de un autor de décadas, es imposible que me guste todo. Y Buy Gocho a mí me dio mucha rabia porque no me gusta nada y me parece una idea estupenda, muy mal aprovechada. Sí. A mí, lo que me parece. Ahora hay gente que dice, hostia, pues es mi favorita. Digo, bueno, todos tenemos nuestra... Claro. ¿No? Novela o relatos favoritos de King. En este caso es una idea muy buena. King vuelve a los coches y tal, vivientes y eso, muy King, aunque claro, con muchas diferencias, pero A mí yo no saco nada de esa novela. Tiene tres o cuatro momentos que me resultan muy interesantes, pero se queda en eso. Bueno, y La chica que amaba Tom Gordon es un juego de Gerald, salvando las distancias, infantil, ¿no? Porque es una niña que se queda perdida en medio del monte, que realmente lo único que tiene interesante es esa relación imaginaria, ¿no? Que tiene la niña y un parte, pues bueno, ese sufrimiento que puedes tú sentir de una niña perdida en el bosque, ¿no? Entonces, bueno, claro, pero por ejemplo, Cazador de Sueños me resulta un, no sé, es una especie de mezcla entre It y, no sé, y Tommy Knockers y, y, joder, me fue también para mi gusto una novela relativamente fallida, ¿no? Entonces, me sabe muy mal porque hay una serie de años ahí. Aunque sí que voy a hablar ahora de una novelita que me parece que a ti te encanta y a mí no. Pero bueno, aquí salen las obras de La Torre Oscura, ¿no? Aquí definitivamente King aprieta el acelerador, es cuando más o menos a posterior del accidente. Utiliza, pues para mí, son tres novelas que me parecen muy irregulares. La de La Torre Oscura, pero que tiene ese metalenguaje que a mí me resultó interesante para poder continuar. Pero eso es gusto personal, ¿no? Entonces, tú, La Torre Oscura, ¿cómo la definirías al final, no? ¿Cómo crees tú que remata Stephen King La Torre Oscura? Uf. Yo creo que la remata bien. El problema es que la expectativa estaba muy alta y tendría que haberla rematado al 100%. Y yo creo que se queda en un 80, en un 70. Sobre todo porque, claro, King llega y te llega al final. Y después dice lo que dice, dice, bueno, tenemos ahora el verdadero final, ¿no? O si quieres seguir leyendo, lector, tenemos el auténtico final. Y entonces llega el final que sabemos que es, ¿no? Quienes lo hemos leído y que no podemos decir nada porque así sería un spoiler, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese final me parece sumamente arriesgado, pero a mí me gusta. O sea, me parece que es un final bonito y con mala leche al mismo tiempo. Sí. Y de estos que se te quedan como cara de tonto y decir, King era un cabrón. Sí, pero en parte... qué más tú después de todos estos años, ¿no? Claro, pero tiene toda la lógica en parte, porque no deja de ser como la vida misma, ¿no? Porque cuando acaba un año, ¿qué pasa? Sí. Que empieza otro año, ¿no? Exactamente. Es que entonces, bueno... Sí, siempre lo damos como, bueno... Año nuevo y vida nueva. Efectivamente, ¿no? Vale, no vamos a decir nada más. Pero bueno, yo ¿no crees que está alargado un poquito excesivamente? ¿No crees que podría haber sido un poquito más directo en esos últimos tres libros? Por lo menos esos dos últimos. Sí, se nota mucho el hecho, lo que comentábamos antes, que estos dos seguidores que le dijeron tenemos miedo que no la acabara, y entonces King se pone en plan, pone primera salvaje. Y se terminan los últimos tomos casi. Entonces yo creo que sí, que se nota mucho porque, claro, todos los demás libros estaban hechos, claro, cada pocos años, ¿no? Claro. El primero, el segundo, el tercero, luego viene esa especie de corte o parón. Y después llegan estos últimos casi de golpe, entonces yo creo que se nota demasiado. Y a mí, sinceramente, el juego metaliterario de meterse él, a mí no me terminó de cuadrar. A mí yo creo que al final lo utiliza excesivamente. Me parece perfecto si lo hubiese utilizado como enganche, ¿no? Como enganche de novela y decir, coño, ese empuje a los personajes... Pero igual no llegar más allá. Igual sí que otros personajes que lleguen, pero hay un momento en que prácticamente King es tan importante o más que la mayoría de personajes que llevan siete libros. Sí. Entonces, igual, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que King metió todo lo que tenía en la cabeza y no pulió. O sea, no hizo un filtro. Venían ideas y pam, pim, pam, pim, pam, porque quería acabarla. Y bueno, hay gente que dice que los tres últimos tomos son sus favoritos. Eso supongo que depende de cuándo cogiste la obra, de cuándo empezaste a leer y depende depende del King que tú te esperases. De todas maneras, bueno, queda una obra inmortal y bueno, para el metal súper importante. Aquí lo que sí que hay que ver es que, bueno, vuelve un King un poco salvaje con Cell, aunque no deja de ser una novela que se queda a medio camino, otro final de esos que nos deja así un poquito a medio sin sabor, ¿no, Tony? ¿Tú qué crees? Pues a mí Cell me gusta sobre todo cuando es más contenida, cuando se le va la pinza, porque recordemos que sin entrar en spoiler, va de zombies que van como evolucionando, sí, ¿no? Sí. Llega un momento en que quiero recordar que hasta vuelan, sí, no volar, no, volar, no, pero me parece que flotan en el aire o algo así. Y creo que es verdad que le ocurre un poquito como lo que has comentado a la Torre Oscura. Tiene un montón de ideas y las va metiendo. Y tú dices, y a veces menos es más. Entonces, igual una novela de zombies sin esas idas de pinza y con un final más controladito, pues le habría quedado mejor. Me gusta que King toque todos los temas del terror, pero por ejemplo, hablando de novelas de zombies, King está mil veces mejor en Cementerio de Animales que aquí, que es entretenida, pero bueno. Sí. Es una novela que además que mucha gente, a mucha gente no le gusta. Yo me he encontrado con mucha gente hablándome de habrás puesto a parir a Cell, ¿no? Que no, no me gusta nada. Y me parece curioso, porque digo, pues, hombre, se le va la pinza, pero mala, mala, mala. No, otras bien. Me parecen mucho peores. No, y tiene un inicio de novela brutal, ¿no? Sí que es verdad que sí, aquí. Sí, bueno, yo creo que lo mejor de la novela es el inicio. Bueno, esta novela realmente no es que sea nada para desarrollar aquí en el programa, pero la historia de Lisey, ¿tú crees que es para ti tan grande? Porque hay gente que dice que es la mejor novela de Stephen King. Sí, para él ha dicho muchas veces que es de su favorita. Es más, hay una anécdota que dice que no quería, en su momento, no quiso leer críticas hacia la historia de Lisey porque le iban a hacer daño, porque era como un ser amado. Entonces, es una novela, es la novela más personal de King. Es donde cuenta su historia de amor con Tabitha, y además es una novela sobre la creatividad, sobre el mundo del escritor. Entonces, yo la verdad es que la cogí sin saber muy bien sobre qué iba, lo admito, porque la sinopsis te queda un poquillo así como en el aire. Y hay mucha gente que me lo ha admitido y dice, no, yo tras una primera lectura no la aguantaba, he tenido que volver a leerla. Y yo lo digo, es decir, es de mis favoritas de King, me parece una pedazo de novela tal y como está escrita, y creo que incluso tiene escenas muy muy aterradoras, pero entiendo, no voy a decir la tontería de no, es que no es para todo el mundo, yo es que soy muy inteligente, claro, yo la entiendo y vosotros no. Creo que es una novela, entiendo por qué no gusta, porque es una novela que es muy densa. Sí. Además no es corta, precisamente, es muy densa, son muchas páginas sobre la historia de la protagonista con su marido fallecido. Y es verdad que una novela que se va a veces por sitios que tú dices, yo no sé qué me está contando. Sí. No sé si me está contando esto, si me está contando el otro, y demuestra además que King es un romanticón, pero precisamente es una novela que sus defectos a mí me gustan mucho, pero entiendo que no guste y que haya gente que además me lo dicen. Es decir, yo no entiendo lo que le ves a la historia de Lisey o lo que tú comentas. Es decir, hay gente que directamente te dice que el mejor trabajo de King. Yo, en cambio, pienso que el mejor trabajo de King debe expresar sus mayores características y su estilo. Entonces, claro, siempre me sale It. Porque claro, es una novela de terror, trata la infancia. Es una novela de pueblo, de muchísimos personajes, hay un escritor entre esos personajes, está la figura de Pennywise, es decir, lo tiene todo. En cambio, la historia de Lisey no le puedo dar esa consideración, por más que me guste, porque no lo tiene todo. Es más, creo que una novela que si eres escritor tienes ese extra que te puedes ver reflejado en el escritor fallecido, por así decirlo, claro, pero es una novela muy densa y que hay momentos en los que la tienes que parar y decir, yo no sé qué me está contando, porque es un poco la extensión de un saco de huesos. Si un saco de huesos quizá no te ha gustado, sí, pues la historia del mismo estilo. Es complicado que te enganche. Y además tú me decías antes que la historia romántica de un saco de huesos no te había enganchado. No me Entonces quería. Es muy complicado que la historia de Lisey, que son páginas y páginas y páginas, de la protagonista contándote cómo se le iba con el marido, etcétera, etcétera, pues claro, yo entiendo que haya gente a la que no le guste, vaya. Bueno, de todas las maneras, vamos a poner ya el último tema, el penúltimo tema, porque terminaremos con otro. Para hacer contraste, historia de Lindsey, podríamos decir que es una historia muy íntima de Kim, ¿no? Introspectiva, muy metalingüística para él, sobre todo, y para un escritor, por ejemplo. Unida en parte con Saco de Huesos por estilo, como tú estás diciendo. Curioso el tema de la historia romántica, porque a mí realmente las historias románticas que King teje en sus libros me flipan casi todas. Y estas dos, pues por lo que siga, no me convencen. Sin embargo, la de 22-11-63, la historia de amor, me parece lo mejor de la novela. Pero bueno, vamos a escuchar a unos belgas. En este caso nos metemos en el metal de extremo para hacer un contraste muy brusco con esta historia de Lisa, y que podríamos decir que es una historia muy romántica, muy íntima. Y vamos a escuchar, pues bueno, un tema de este grupo, del disco Dark Writers. Pues bueno, es un disco tributo a King, completamente tributo a King, con todos los temas que están basados en Stephen King. Y ya rematamos el programita con lo último. Y bueno, ya se está haciendo de noche, están saliendo las estrellas. Todo oscuro sin estrellas. Joder, tío, aquí rima todo, Tony. Bueno, vamos a seguir luego de escuchar estos belgas de Disrancor. Bueno, Tony, vamos a rematar ya el tema con esas últimas novelas, tras esta historia de Lisey, que estábamos diciendo que, bueno, divide un poco a seguidores, gente que la tacha de obra maestra, otros que decimos que para nosotros es un poquito más una obra menor. Pero bueno, a partir de aquí tiene otra subida, ¿no? Porque La Cúpula, que no deja de ser en parte un Tommy Knockers 2, es una novela que si tiene 900 o 1000 páginas, podríamos decir que 700 son brutales y las últimas 200 o 300 son las que bajan un poco el nivel. Tiene un defecto un poquito más grande porque suele fallar King en las últimas 50, 25, y aquí falla un poquito antes, pero es tan grande lo anterior. Tony, ¿tú qué opinas con La Cúpula? Que es brutal en parte, ¿no? A mí La Cúpula me parece efectivamente de lo mejor del King moderno de los últimos años. Y volvemos a Apocalipsis. El final de La Cúpula, ¿cómo lo cogemos? Que te llegan y te cuentan lo que te cuentan, si de repente, que sí, que hay detallitos que te lo van dejando caer, pero claro, es así de repente, eso sí, como bien dice, hasta que llega ese momento es una novela brutal. Sí. Todo lo que forma King con el pueblo, todos los además no se le va ningún detalle, todos los intentos que se hacen para abrir La Cúpula, ejército incluido, ¿no? Cómo se va armando la que se va armando dentro de La Cúpula, y además en muy poco tiempo. O sea, es un estudio de la estupidez humana grandioso, y yo lo considero, junto a La Tienda y a La Tormenta del Siglo, como una especie de trilogía sobre eso, sobre la estupidez humana en el peor de los momentos. Introduces un factor externo que cambia tu día a día, ¿no? O que te pone en una situación límite y se lía. La masa, o sea, el individuo por sí solo no, pero la masa la lía. Claro. Bueno, añádale a esa trilogía una obra también que sería La Niebla, ¿no? Que podríamos decir que son esos microcosmos que crea, sí, King, y bien mal esas divisiones y tal, ¿no? Bueno, una novela que, bueno, no está mal, la miniserie, bueno, bastante mediocre. Aquí vamos aumentando ese nivel de King que llega a 22-11-63, que es esa obra que empiezan a alabar, ¿no? A decir, coño, vuelve el gran King. Yo opino que tampoco había desaparecido, ¿no? Que nos había dejado píldoras de mucha calidad ya en obras anteriores. Una obra que, para mí, siendo una gran obra, es un poco irregular, porque lo que te estoy diciendo, hay una historia de amor que me parece brutal. Sin embargo, la de Oswald, por ejemplo, la del asesinato de Kennedy, que es ese otro juego que está él haciendo, más esas uniones que tiene en parte con Derry, con It, ¿no? Porque ahí nos deja pildoritas también de la Torre Oscura de It. Me parece un poquito desequilibrado, porque se me hace un poquito pesada la trama de Kennedy. Hombre, quizá cambiando la trama, además, King optó por la versión oficial de Kennedy. O sea, sí, correcto. Fue Oswald y sí, ya está. Oficial. O sea, yo me imagino a King metiendo ahí las versiones más conspiranoicas, ¿no? O las teorías anexas que salieron después, y yo me veo la novela de 2000 páginas. Efectivamente. Porque si hizo la versión oficial y aún así le quedó la novela que le quedó. Yo, sinceramente, a mí me pasa igual. La trama y además lo noté mucho también con la miniserie, con la serie de televisión, sí, o la miniserie. La trama de Kennedy me interesó, me parece muy secundaria, sí, y me pareció al final tan secundaria que yo siempre he creído que King lo que nos metió ahí fue un MacGuffin al estilo Hitchcock, sí, y nos dijo, bueno, yo voy a usar esto, pero lo que quiero contar es otro. Y nos la metió a doblar. Sí, porque realmente lo que es interesante es ese juego de los efectos del pasado y futuro, dependiendo de cuando entra y cuando sale. No vamos a hacer, por si acaso alguien no ha visto la serie y tal, que realmente es, joder, cómo evoluciona esa historia de amor, ¿no? Dependiendo del momento en que él entre y salga y todas esas circunstancias. Y bueno, y aquí sí que voy a decir yo que el final es un buen final, sobre todo la historia de amor te deja un sabor agridulce, pero maravilloso, ¿no? Y bueno, Tony, vamos pasando ya para adelantar un poco, porque Joyland, por ejemplo, es una de las novelas que escribe, que es una obra menor, pero que a mí me flipa, ¿no? A mí Joyland me parece una pequeña joya. Doctor Sueño, ¿no? Que es esa segunda parte, entre comillas, de El Resplandor. Revival, que es una especie de vuelta a Lovecraft, bueno, a lo King. Y la trilogía de bueno, del detective Bill Hodges, que es donde se mete por fin Stephen King ya en esa, lo que le faltaba, ¿no? En el thriller policíaco. Y aquí podríamos decir que estamos ya definiendo a ese último King, ¿no? Más o menos. Sí, porque lo tenemos en Novela Negra, había hecho intento, había hecho alguna cosita, pero de con esa ambición de Mr. Mercedes, ¿no? Que además es eso, es decir, tenemos Mr. Mercedes, tenemos Quien pierde paga, que es muy Misery, es como sí. decíamos antes, Misery, pero con un hombre, ¿no? que la verdad es que es bastante curioso verlo regresar con esos temas. Y luego tenemos Fin de guardia, que es esa novela negra de Mr. Mercedes, pero mezclada con elementos fantásticos, que después extienden El visitante, que me parece una novela muy interesante y que creo que con el tiempo se le va a dar más mérito del que ahora se le está dando, porque ha llegado con mucha tibieza a los lectores, pero yo creo que con el tiempo la gente va a ver lo bueno que tiene El visitante, que le pasa un poco como La cúpula, tiene un inicio muy potente. Correcto. Y después va como normalizándose. Sí. Bueno, yo podría decirte, Tony, que a mí la trilogía de Bill Hodges empieza en toda su cúspide, porque a mí me parece muy buena la primera. Sin embargo, Mr. Mercedes me parece muy buena, pero luego esas dos posteriores me baja bastante. No sé, me decepcionan un poco. El visitante, sin embargo, me parece mucho muy superior a esas dos, a las dos últimas de la trilogía esa. Sí que es verdad que no tantas páginas son malas, pero sí que a lo mejor las últimas, un poco ese mal como es derrotados, lo que realmente me deja un poquito defraudado, ¿no? Y bueno, ya podíamos decir que las últimas obras de King yo no las he leído, me quedé en El visitante, no he tenido tiempo de leer ninguna cosa más. Tony, ¿tú te has leído algo de lo último? Bellas Durmientes y tal. ¿Qué te has leído? Bueno, todo, ¿no? En el ensayo llegamos hasta Elevation, que es lo último que ha escrito, entre comillas, porque lo último realmente que ha escrito mientras terminábamos el libro es El Instituto, que nos tiene que llegar a España después del verano. Elevation también. Y Bella Durmiente, que sí me parece un novelón muy interesante, sobre todo porque está escrito con Owen King, con otro de sus hijos. Y bueno, tenemos La caja de botones de Wendy, que estaba por ahí en medio, que es una novela muy, en cuanto a alcance y ambición, es muy como Joyland. Son novelas buenas, pero claro, es una pena que no estén consideradas como más potentes, ¿no? Aunque a mí me parece que sí, que son muy, están bastante bien. Y bueno, Elevation, que es con el que terminamos el tomo, es una novela muy corta, creo que no llegaba a las 200 páginas, y creo que es una novela, olvidados del King de terror, es una novela muy optimista, es muy bonita, es una novela King en la que un hecho sobrenatural provoca que los personajes actúen de una determinada manera. Al final tenemos otro MacGuffin, que en este caso es muy parecido a Maleficio, ese hombre que adelgaza, ¿no? En este caso adelgaza, pero no se le nota como dónde está perdiendo peso y tal, y provoca una serie de acontecimientos bastante interesantes. Una novela muy cortita, pero me parece una novela muy interesante, sobre todo por todo el optimismo que descarga King en ella y de cómo ve a la sociedad actual. O sea, es una novela de estas que tú dices, oye, creo que hemos cortado el segundo volumen con una novela muy adecuada, porque creo que a partir de aquí vamos a ver incluso a otro King, porque si nos parece un puente entre el King que hemos estado viendo hasta ahora y el que vamos a continuar viendo. Que bueno, en El instituto en principio la mezcla es explosiva, porque meten a It, meten Ojos de Fuego, meten... dice nada más con que mencionen con una mezcla de It y Ojos de Fuego, ya a mí me parece ya que la tenemos que leer. que, claro. Entonces creo que es que eso, que vamos a ver a otro King muy, no muy diferente, pero sí que lo vamos a ver haciendo novelas muy interesantes a nivel de hostia, esto no me lo esperaba. Bueno, ya para finalizar, si tuvieses que elegir 5 novelas para recomendar a un oyente que no ha leído nunca King o que ha leído muy poco, no las tus favoritas, sino las que tienes que recomendar por estilo, para que se adapte mejor a la hora de leer a King, ¿cuáles escogerías? Pues con la primera de ellas voy a hacer trampa, voy a mencionar El umbral de la noche. Si hay alguien que no se ha metido nunca con King y quiere empezar, pues lo que hemos comentado antes, con los relatos puede empezar y me parecen perfectos. Recomendaría también El resplandor, me parece una novela de terror muy adecuada para empezar con King, porque no es demasiado extensa, trata los temas que le gusta mucho a King. El misterio de Salem Lot y Cementerio de Animales igual. Me quedarían dos. Una. Me quedaría una y diría. Todavía te digo 10. Y diría El pasillo de la muerte. No me voy a mojar demasiado ni voy a rebuscar mucho, pero diría El pasillo de la muerte. Para que puedan acceder también al King que está más allá del terror y que se dedica al fantástico mezclado con otros géneros. Claro. Yo aquí, igual para iniciar. Es posible que El umbral de la noche sea, pues bueno, uno de los indicados, aunque es una pena porque, claro, tiene otros de relatos que también son muy, muy interesantes, tanto Pesadillas y Alucinaciones como Todo es Eventual. La verdad es que tiene muy interesantes, pero bueno, sí que es verdad que la que tiene los relatos más crudos y a lo mejor es el King más visceral es ese Umbral de la noche. Yo creo que también Las cuatro estaciones... Con esas cuatro historias, me parece que define muy bien cuatro historias diferentes dentro de ese King, mucho más melancólico y nostálgico, ¿no? Más mundano. Sí. Creo que sería muy adecuado. Luego, por ejemplo, La larga marcha dentro de ese Richard Bachman, posiblemente para ese King más distópico, sería quizás la novela ideal, ¿no? De Richard Bachman. It, por supuesto, terror, pueblo, personajes diferentes, tal, toda la historia. Bueno, es que es el King, ¿no? Es el todo lo de King está ahí metido, me parecería brutal. Y no sé, y me costaría no poner La zona muerta, ¿no? Porque, es como es mi favorita, tío, y es en parte... Tiene una parte que también nos trae ese Bill Hodges, ¿no? Porque realmente tiene una parte de novela policíaca... Sí que es verdad que relativamente fantástica, ¿no? Y bueno, ese personaje John Smith me parece brutal. Y bueno, la gente que no ha leído Stephen King, si está un poquito sorprendida con lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, como estábamos comentando, me parece que sería un buen momento para leer esa zona muerta, ¿no? Entonces, pues quizás con esos, envidio en parte, Tony, a la gente que solo haya leído a King en dos o tres libros o que no haya leído a King. Sí. Porque tiene todo un mundo por descubrir, ¿eh? Otro día una amiga me lo dijo, dice, mira, acabo de empezar It. Y digo, hostia, qué envidia me da. Dijo, ojalá fuera mi primera vez con It y tener esas sensaciones. Que después han sido otras, claro, cuando lo vas releyendo, pero la sensación que te queda cuando la lees por primera vez es irrepetible. Sí, bueno, y cómo no, es... ¿Qué será de nosotros cuando no tengamos a King? Porque hay que tener en cuenta que King es mayor, tiene más de 60 libros escritos, tiene un montón de libros cortos, supongo que tendrá mucho escrito, ¿no? Pero qué miedo tengo de perder a posiblemente al personaje cultural más importante de mi vida. Además tiene 70 años y bueno, lo que muchos dicen, dice, pasamos por un atropello, todas las adicciones... Que haya llegado a los 70 ya es impresionante y está bien de salud. Así es. O sea, esperemos que al menos no dure tanto como Stanley. Hostia, eso sería brutal, ¿no? Porque encima, bueno, con lo que escribe, que de momento el tío no para. Así que, bueno, Tony, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Bueno, hemos estado un ratito corto, tampoco es mucho, unas 3 horas y pico. Eso está bien. Y bueno... Te van a pasar volando, Ha sido de verdad un placer. Me ha encantado cómo ha salido esto. Yo creo que ahora me falta montarlo y ya será un programa, creo que quedará redondo. Y bueno, espero seguir colaborando contigo. Veremos en qué más podríamos trabajar porque, bueno, yo creo que puede dar mucho jugo, ¿no? Esto de mezclar un poco literatura con música que realmente nos gusta tanto a los dos, ¿no? Y además es bastante original, como has dicho, dice, bueno, ya hay bastantes que hablan de cine y literatura. Dijo, también hay que tocar otras vías. Así es. Pues bueno, nos despediremos con uno de los temas favoritos del maestro, del rey, de King, que es Anarchy in the UK, de los Sex Pistols. que aunque los Sex Pistols no son una de sus bandas favoritas, predilectas, sí que el tema este, el Anarchy in the UK, es su tema más reivindicativo. O sea, él siempre ha dicho que ha sido un tema que le influyó mucho como persona, que le encanta, pues bueno, esa rebeldía que tenía el punk. Y cuando hacen una lista hablando de sus temas favoritos, por supuesto, hay temas, por ejemplo, de AC/DC, hay temas de los Beatles, hay temas de los Rolling Stones y hay temas de Iron Butterfly, pero normalmente pone como el primero de la lista este tema. Entonces, bueno, hablando de una persona, como estábamos comentando, Tony, de un tío de más de 70 años que para escribir continúe utilizando música, como hemos dicho también, pues Metallica, Megadeth, Anthrax, incluso cosas más modernas, Pantera, Slipknot, pues me parece una puta pasada, ¿no? Y bueno, dinos, antes de que entre este tema, para ya finiquitar el pedazo de programa que nos hemos hecho, Tony, ¿dónde pueden encontrarte en las redes? Y así, a ver si se pueden hacer con tus libros, cualquier novela resultará interesante, y por supuesto estos dos ensayos dedicados de momento al Rey del Terror, y que más adelante esperemos que amplíes esos ensayos, ¿no? Esa bibliografía. Pues a mí por Facebook con Tony Jiménez y por Twitter igual con Tony Jiménez estoy. Es fácil encontrarme porque doy mucho la lata con mis cosas. o sea que no es difícil encontrarme. Y nada, quería darte también las gracias. Ha sido un auténtico placer, me lo he pasado muy bien. Y nada, que estoy ansioso por repetir. Y nada, que cuando me necesites o digas, hostia, pues mira, me apetece hoy aguantar a Tony Jiménez, aquí estoy. Perfecto, pues Tony, encantado, a ver si lo hacemos pronto, ¿vale? El placer ha sido mío. Vale, hasta pronto. Bye, 'cause I